Hola, ¿cómo están, queridos oyentes? Sí, estamos en el programa Leyendo Oyendo, aquí por la FM comunitaria de Punta del Indio, la 100.3. Mi nombre es Marcelo Babriñuc y en el día de hoy espero tener dos temas muy interesantes para que ustedes puedan tener charlas interesantes. En primer lugar, vamos a leer un artículo que nos va a hablar acerca... ¿Escucharon que hay un estadio en el Mundial de Qatar que está hecho todo con contenedores? Y que cuando termine el Mundial lo van a desarmar todo. Bueno, vamos a leer una entrevista con el arquitecto que lo diseñó y que nos va a explicar todo acerca de este increíble estadio. Y en segundo lugar, vamos a leer acerca del negocio del ajedrez. ¿Qué significará eso? Bueno, ya nos vamos a enterar cuando leamos este artículo en la segunda parte del programa. Muy bien, este programa se repite los días lunes a partir de las 13 horas. Habitualmente estamos los días jueves a partir de las 11. Y si hay corte de luz programado, como hay últimamente, pasa el programa a las 17 horas del mismo día. Este programa se puede escuchar también a través de una aplicación que uno puede bajar del Google Play a los celulares para poder escuchar esta radio comunitaria. También hay muchos sitios en internet que nos permiten sintonizar por streaming muchas radios, inclusive esta. También nos pueden escuchar accediendo a la plataforma Radio Cut, que se ocupa de grabar toda la programación de esta radio, o si no, también en el momento que ustedes prefieran, accediendo a la página de internet archive.org. Ahí pueden en el buscador el nombre del programa. También hay otros programas de la radio comunitaria que guardan sus programas ahí y pueden escuchar el programa en el momento que ustedes prefieran. Muy bien, vamos a los bifes, como dice la frase. Vamos a leer entonces el artículo que nos habla de este estadio del Mundial de Qatar. Y dice así: el cerebro del estadio desmontable de Qatar explica sus secretos. Mark Fenwick, arquitecto del 974 Stadium, el más barato de los 8 colosos mundialistas, describe la obra. El número equivale a la cantidad de contenedores usados para la construcción, una especie de Lego gigante. Hoy en día, el contenedor es como el ladrillo del mundo de tierra, dice desde Madrid el arquitecto inglés Mark Fenwick, diseñador del 974 Stadium, el estadio más barato y peculiar de los 8 que se usarán en el próximo Mundial. En el interior de su estructura hay 974 contenedores, separados en una escala cromática para determinar su función. Los rojos son los baños y los azules los negocios. Una coincidencia fortuita, la cifra coincide con el prefijo internacional de Qatar. Los estadios son catedrales modernas, agrega Fenwick, fanático del Manchester United, a quien alguna vez el mítico George Best casi atropella a la salida de un partido en Old Trafford. Vamos a dar vuelta a la página, que me olvidé acá. Muy bien. Seguimos con la lectura. ¿Cómo fue que nació la idea de un estadio desmontable? Pensamos que no era necesario tener otro estadio en Qatar. Sobraba. Estaban los elefantes blancos de Sudáfrica o Brasil, por lo que nos pareció que era muy responsable y sostenible proponer un estadio desmontable que se pudiera llevar a otro sitio, casi como un Lego. Fue una idea innovadora, nunca se ha hecho jamás. Hay pequeñas cosas desmontables, pero nunca algo de esa envergadura. En el proyecto original contaban con los contenedores como materia prima, ¿y eso hizo que la ubicación fuera cerca del puerto? No, el lugar ya estaba. Cuando nos pusimos a pensar cómo se transporta en este mundo de hoy, vimos que transporta todo con contenedores. El contenedor es como el ladrillo del mundo de tierra. Es un ladrillo grande y además perfectamente transportable, como un elemento homologado. Entonces utilizamos el contenedor como el ladrillo, como la pieza fundamental del proyecto. Disculpen que tengo que dar vuelta a la página. A veces la computadora no me quiere hacer caso, ¿vieron? Ustedes ya saben, ya conocen mi computadora. Perfecto. Ahí está. ¿Cada contenedor es la piecita del Lego y son 974 piecitas? Exacto. Cuando empezamos el proyecto, fuimos a comprar una caja de Lego. Pusimos las primeras ideas y los primeros colores. Básicamente, los contenedores se pueden ir uniendo y apilando, como un Lego. De manera que son como un edificio Lego y luego cada color es un uso. Los contenedores rojos son los baños. Los azules son los negocios. Los amarillos son de otra cosa. Desde la fachada de afuera, los colores te dicen dónde están las cosas. Todo es muy fácil, muy sencillo. Y el estadio, como ves, es una escultura, como una especie de estantería. Fuimos colocando los contenedores como cajas, como piezas. Y como vienen completamente preparados desde origen, desde fábrica, lo único que hay que hacer es enchufarlos y ya funcionan. Desde el origen eran 974 contenedores o se fueron agregando. Es absolutamente una coincidencia. Lo tengo en un libro y no me acordaba. 974 es el prefijo. Tengo contados los contenedores y son 974. Coincidencia. Las cosas que salen a veces en la vida. Lo vieron y alguien dijo, el 974 es el prefijo de Qatar. 974 quiere decir Qatar. ¿Fue el estadio más rápido en construirse de todos en Qatar? Creo que sí. Lo bueno de la fabricación, aparte de ser más sostenible, es que la calidad es mejor. Hacer los baños en una fábrica es mucho más industrializado, más perfecto, más ordenado. Posiblemente la obra es más rápida porque lo que no se ve es el tiempo que hubo de trabajo en la fábrica. Desde luego, el montaje es mucho más rápido. Es el único de los 8 estadios que no tiene aire acondicionado. ¿Cómo hicieron para climatizarlo? Era un reto que teníamos. Como es desmontable, no se trata de una instalación fija y se va a usar poco tiempo. El Mundial es en noviembre y diciembre. Es un estadio abierto que permite la ventilación cruzada. Los resultados son magníficos, incluso en los tiempos de calor. ¿Cuánta gente lo construyó? En el proyecto, arquitectos, paisajistas, ingenieros de estructura, ingenieros de la cubierta, que es complicada, y de las instalaciones. Podría ser que hayamos trabajado unas 60 personas. En la obra no lo sé, pero es una obra pero en una obra de estas hay por lo menos 1.500 personas. ¿Es el más barato de todos los de Qatar 2022? Sin dudas. Tampoco tenemos cifras de costos, pero sí lo sé. Es el más barato de los 8. Eso también a mí me gusta mucho y es extraño. El país más rico del mundo es el que ha hecho realidad una solución que deberían haber hecho los países más pobres. Sudáfrica, por ejemplo. Sudáfrica, sin dudas. Y Brasil. Esta solución la ha hecho Qatar. En Manaos, Brasil, es una pena ver los estadios como están ahora. Ha sido una responsabilidad de futuro. O sea, para los siguientes mundiales. Si pudiera decidir dónde trasplantarlo una vez que lo desmonte, ¿qué lugar elegiría? El camino más potente es al siguiente mundial. Llevarlo a una de las ciudades de Estados Unidos, Canadá y México. Yo creo que México sería un lugar fantástico. Un estadio de estas características, ventilado, México sería una buena ubicación. ¿Cuál es el estadio del mundo que más lo sorprendió en su vida? Los estadios han sido bastante básicos desde hace muy poco. En los 80 y 90 eran contenedores de hormigón con personas. Uno que me hizo mucha sorpresa era el estadio del Allianz Arena en Múnich. Ahora hay montones de estadios brutales. ¿Le gustaría que su equipo en Inglaterra reemplazara su estadio por el desmontable de Qatar? Sí, por supuesto. No tengo problemas con los equipos. Siempre digo que soy del equipo que me paga. ¿Como los futbolistas? Más o menos. La relación con las personas y con el equipo, con el presidente, es cariñosa. Te haces muy de ese club. Cuando conoces a las personas, a la gente, al lugar donde vas, a sus problemas, te encariñas. Con lo cual, yo me voy haciendo muchos equipos. ¿Y qué pasaría si su equipo le encarga un estadio? Los estadios tienen que ser muy personales. No me gusta nada la arquitectura global. Un estadio nuestro solo puede estar en un lugar y con ese club, salvo este, que es desmontable. Español o Valencia tiene algo con el lugar. Los estadios actuales son catedrales modernas porque el fútbol es una religión. Hay que hacer que la arquitectura responda a ese culto. ¿Le gusta el fútbol? Sí, obviamente. Bueno, soy británico. Hemos sido conocidos por el rugby. Es muy brutal. El fútbol es espectacular y obviamente yo sigo muchísimo la Liga Española. Estamos a 2 kilómetros del Real Madrid y a 3 kilómetros del Atlético de Madrid. ¿Conoce estadios en la Argentina? No, no he estado nunca. Tengo que ir para allá, o que nos llamen y hacemos algo, porque ya tendré algo familiar ahí. ¿Cuál es el primer recuerdo del fútbol que tiene? Yo me acuerdo mucho de un futbolista un poco rebelde británico que se llamaba George Best. Me acuerdo que fui a Manchester y en un paso de peatones, de pronto, un jaguar se frena 2 centímetros de mi pierna. Era George Best. Casi me atropella. Pero un tipo muy simpático. Fue un momento brillante del fútbol inglés. Jackie Carr, Charlton, George Best y todos esos. Y también recuerdo el enojo con Maradona por la mano de Dios. Un jugador espectacular, hay que reconocerlo. Podía ser el mejor del mundo. ¿Qué edad tenía cuando pasó lo de George Best? 16, 17 años, un adolescente. Best iba con una rubia espectacular y por eso no me vio y casi me atropella. Era encantador. Lo conocí 3 minutos. Pidió disculpas. Atropellas a alguien en un paso de peatones y tienes problemas. Ah, iba sobrio. O sea que usted es del Manchester United. Sí, ahora nos hemos movido a España. A veces voy entre Atlético de Madrid y Real Madrid. Me gustan los dos. Y soy muy de Español y Valencia. Como estudio de desarrollador de 3 estadios del Mundial, ¿cuál es la postura que tiene sobre las condiciones de trabajo de los obreros de Qatar 2022? Somos muy responsables socialmente. Creo que los mundiales sirven para algo. Igual que en Sudáfrica hubo apartheid y luego hubo un cambio muy importante en que la sociedad, a raíz del mundial, yo creo que en Qatar esto ha servido para ayudar en este tema. Puedo decir, y aparte es que si no fuera así yo no estaría involucrado, que los qataríes al principio han hecho un esfuerzo enorme en mejorar las condiciones tanto de trabajo como de vida. He estado en los campamentos. No es el Ritz ni ningún sitio maravilloso. Pero hay respeto, hay calidad, hay sitios médicos, hay áreas deportivas. Están viviendo de una forma bastante respetable. En cuestiones de seguridad, las obras son tremendamente vigiladas. Yo diría que más que las obras nuestras en España, que están vigiladas por empresas extranjeras. Y de hecho, ninguna de las obras es catarí, son extranjeras. Veo a estadounidenses y británicos criticar a Qatar cuando son sus empresas las que están construyendo. La mortalidad es muy baja. En nuestros 3 estadios no ha habido ningún muerto. The Guardian habla de 4.500 muertos en las obras de los estadios de Qatar. No es verdad. Yo creo que uno de los grandes logros es el esfuerzo que han hecho a mejorar de cara a los obreros y a los trabajadores de ese país. Realmente creo que han hecho un esfuerzo muy grande y si este mundial ha podido cambiar socialmente este aspecto, creo que es una buena cosa. ¿Cree que la publicidad negativa tiene que ver con que a Inglaterra y Estados Unidos todavía les dura el enojo por haber perdido la sede? Totalmente. Creo que hay un gran enojo por parte de ellos. El fair play es reconocer cuando has perdido y saludar al contrario. Falta eso. Yo, que he estado en Qatar, he visto el esfuerzo y la calidad en materia de seguridad. Es mucho más que en muchos países de Europa. Muy bien, hasta aquí la lectura de este artículo. ¿Qué les pareció? Interesante, ¿no? Un estadio que se pueda desmontar y que se pueda trasladar a otro lugar sin tener que destruirlo y sin tener que construirlo de vuelta. Muy interesante. ¿Qué les pareció a ustedes? ¿Interesante también? Espero que sí. Bueno, vamos a un intervalo musical. El programa de hoy lo quiero dedicar a James Bond. ¿Qué les parece? Dejamos un poquito la música folclórica de lado y lo dedico a la última película de James Bond. Por eso vamos a escuchar el tema principal, cantado por una cantante que se llama Billie Eilish. Yo antes había leído algo acerca de Billie Eilish, que decía lo siguiente, que era una de las 2 cantantes que utiliza más palabras en sus canciones. Seguramente ustedes habrán visto un video que está grabado por un jubilado español que vive en un hogar de ancianos, que habló acerca de las letras de las canciones de ahora. Y él en un pizarrón puso algunas frases y hizo una canción intercalando esas frases y combinándolas con otras. No sé si han visto el video. ¿Sí? No tengo el nombre como para decirlo, que lo busquen, pero me pareció muy interesante. Y escuchar a una cantante que usa muchas palabras en sus canciones, debe ser muy interesante poder escucharla. Lástima que está en inglés. Si ustedes buscan el video, van a poder ver la letra de esta canción en castellano. Así que bueno, vamos a escuchar a Billie Eilish. Muy bien, estamos en el programa Leyendo Oyendo, aquí por la FM comunitaria de Punta del Indio, la 100.3. Mi nombre es Marcelo Bobriñuc y estamos en el programa Leyendo Oyendo. Muy bien, vamos a continuar con este programa. Bueno, no tengo internet. Ay, así que no puedo leer el otro artículo acerca del negocio del ajedrez. ¡Qué barbaridad! ¿Qué hacemos ahora? Bueno, vamos a leer un artículo entonces. Tengo un artículo muy interesante acá que está en papel, así que lo puedo usar sin acceso a internet. Muy bien. Yo he visto una película acerca de un rescate en el aire. Era una demostración de la Fuerza Aérea Norteamericana, que mostraba cómo se tiraban en paracaídas los soldados, y uno de los paracaidistas quedó enganchada con su paracaída en el ala del avión que lo llevaba. Así que vamos a leer esta historia. Bueno, siempre hay que buscarle la vuelta cuando surgen los inconvenientes. Siempre hay que tener un as bajo la manga, como dice la frase, ¿no? Bueno, vamos a leer este artículo, que dice así. Comenzó como cualquier otra mañana de mayo en California. El cielo era de un azul intenso y el sol calentaba con fuerza. Una ligera brisa agitaba las brillantes aguas de la bahía de San Diego. En la base aeronaval de la Isla Norte todo era en calma. A las 9:45, Walter Osipov, subteniente de infantería estadounidense de 23 años y pelo castaño claro, de Ohio, abordó un DC-2 para el salto de rutina en paracaídas. El teniente Bill Lowry, de 34 años, piloto de pruebas de la Marina de Nueva Orleans, estaba en el aire en su avión de observación. Y Chuck McCants, de 41 años, mecánico de aviación, de voz ronca y natural de Montana, verificaba la nave que debía volar luego. Antes de que el sol brillara alto en el cielo del mediodía, los tres hombres quedarían vinculados para siempre en uno de los rescates en pleno vuelo más espectaculares de la historia. Osipov era un paracaidista experimentado. Es estrella universitaria de lucha y gimnasia. Se había unido al ejército estadounidense en 1938 y para el 15 de mayo de 1941 ya había realizado más de 20 saltos. Esa mañana su DC-2 despegó con destino a Kearney Mesa, donde supervisaría saltos de práctica de 12 hombres a su cargo. Como parte del ejercicio, también se incluirían en los saltos tres cilindros de lona separados que contenían municiones y rifles. 9 de los hombres ya habían saltado cuando Osipov, a unos centímetros de la puerta del avión, comenzó a prepararse para saltar el último contenedor. Pero la cuerda de apertura automática de la mochila del paracaídas se enredó en el cilindro y de pronto su paracaídas se desgarró. Intentó sujetarse a la tela de seda que fluía a toda velocidad, pero se vio succionado hacia el vacío con tal fuerza que el impacto de su cuerpo dejó una abolladura de unos 80 centímetros en el fuselaje de aluminio del DC-2. En lugar de fluir libremente, el paracaídas abierto se había enredado alrededor de una de la rueda de la cola del avión. La tira frontal del paracaídas que le rodeaba el pecho y una de las piernas se había roto. Solo la segunda tira de la pierna estaba aún entera y se había deslizado hasta su tobillo. Una a una, 24 de las 28 cuerdas que unían el paracaídas a su arnés precariamente sujeto se rompieron. Estaba colgando unos 3 metros y medio debajo del avión y unos 4 metros y medio unos 4 metros y medio detrás de la cola de la nave. 4 cuerdas del paracaídas enroscadas alrededor de su pierna izquierda eran lo único que evitaba que se cayera al vacío. Boca abajo, Osipov tuvo la suficiente claridad mental para no intentar activar su paracaídas de emergencia. Con el avión que tiraba de él en una dirección y el paracaídas de emergencia en otra, advirtió que sería partido por la mitad. Sin perder la conciencia, sabía que estaba colgando de una sola pierna, girando y rebotando, y que el dolor en sus costillas era intenso. Lo que no sabía entonces era que se había roto 2 costillas y 3 vértebras. Dentro del avión, los miembros de la tripulación del DC-2 luchaban por recuperar a Osipov, pero no podían llegar a él. El combustible del avión estaba comenzando a agotarse, pero un aterrizaje de emergencia arrastrando a Osipov definitivamente terminaría con su vida. El piloto, Harold Johnson, no tenía contacto con tierra a través de la radio. Entonces, para llamar la atención de quienes estaban ahí abajo, Johnson hizo descender la nave a 100 metros y comenzó a dar vueltas alrededor de la isla norte. Algunas personas de la base pensaban que estaba remolcando algún tipo de objetivo. Bill O'Brien ya había aterrizado y caminaba hacia su oficina cuando levantó la vista. Él y John McCants, que estaba trabajando cerca, vieron al mismo tiempo la figura que colgaba del avión. Cuando el DC-2 volvió a dar la vuelta, Lovray gritó a McCants: «Hay un hombre colgado de esa cuerda. ¿Crees que podríamos llegar a él?» McCants respondió algo sombrío: «Podemos intentarlo». Lovray ordenó a los mecánicos que prepararan su avión para despegar. Era un SOC-1, un avión de observación de 2 asientos y cabina de mando abierta, que medía apenas 8 metros de largo. Más tarde, Lovray recordó: ni siquiera sabía cuánto combustible tenía. Miró a McCants y dijo: «Vamos a hacerlo». Lovray y McCants no habían volado juntos antes, pero ambos parecían dar por hecho que intentarían lo imposible. «Solo había una decisión que tomar», dijo con tranquilidad más tarde Lovray, «y era ir a rescatarlo. Lo que aún no sabíamos era cómo. No había tiempo para planificar». Tampoco había tiempo para comunicarse con el oficial a cargo del equipo y solicitar permiso para volar. Lovray simplemente informó a la torre de control: «Solicito luz verde, estoy despegando». En el último segundo, un soldado corrió hacia el avión con un cuchillo de caza, destinado a cortar las cuerdas y liberar a Osipov, y lo lanzó sobre el regazo de McCants. Mientras el SOC-1 rugía en el aire, toda la actividad alrededor de San Diego parecía haberse detenido. Había civiles reunidos en terrazas y niños que habían interrumpido sus juegos de recreo para mirar al cielo. Los hombres de la isla norte tenían los ojos fijos hacia arriba. Mientras rezaban y sus corazones latían con fuerza, los observadores agonizaban con cada maniobra de la misión imposible. Unos minutos después, Lovray y McCann ya estaban debajo, volando a 100 metros. Intentaron 5 acercamientos, pero las turbulencias eran demasiado fuertes para un rescate. Debido a que la comunicación por radio entre los dos aviones era imposible, Lovray le hizo señas con las manos a Johnson para indicarle que volara sobre el Pacífico, donde el aire sería más suave, y ascendieron entonces a unos 1000 metros. Johnson mantuvo el avión recto y redujo la velocidad para ir junto al avión más pequeño, a unos 160 kilómetros por hora. Lovray retrocedió y se alejó, pero finalmente logró quedar al mismo nivel de Osipov. McCants, en el asiento abierto detrás de Lovray, vio que estaba colgando de un pie y que goteaba sangre de su casco. Lovray acercó el avión con precisión, ajustándose a los movimientos ondulantes del cuerpo inerte de Osipov, de manera que no diera contra el propulsor del SOC-1. Finalmente, Lovray colocó el ala superior izquierda debajo de las cuerdas que sujetaban a Osipov, y McCants, en la cabina trasera, con el avión a 160 km por hora y a 1000 metros sobre el mar, intentó alcanzarlo. Lo sujetó a la altura del pecho y este se abrazó con fuerza. McCants logró subir a Osipov al avión, pero como era una nave de solo 2 asientos, el problema era dónde colocarlo. Mientras Lovray aceleraba el SOC-1 para poder librarse de las cuerdas del paracaídas, McCants intentaba colocar el cuerpo de Osipov encima del fuselaje, con la cabeza del hombre herido sobre su regazo. Como McCants contaba con las manos de Osipov, tomaba con las manos a Osipov con todas sus fuerzas, no podía cortar las cuerdas que aún lo sujetaban al DC-2. Lovray acercó el morro del avión al transporte y con una precisión sorprendente utilizó el propulsor para cortar las cuerdas. Después de estar colgado 33 minutos entre la vida y la muerte, finalmente era libre. Lovray había volado tan cerca de la otra nave que había dejado una abolladura de unos 30 centímetros en la cola de su avión. Pero ahora el paracaídas que caía a la deriva después de ser abruptamente desprendido junto a las cuerdas de ajuste se enrolló en el timón de Lovray. Eso significaba que tendría que volar el SOC-1 sin poder controlarlo bien y con parte del cuerpo de Osipov aún en el exterior. Sin embargo, 5 minutos después, de algún modo, Lovray logró tocar tierra en la isla norte y lentamente el pequeño avión se detuvo. Se oyeron a marineros aplaudiendo y luego Osipov finalmente perdió la conciencia. Después del almuerzo, Lovray y McCants retomaron sus tareas. 3 semanas después, ambos viajaron a Washington, D.C., donde fueron condecorados por el secretario de la Marina, Frank Knox, con la Cruz de Vuelo distinguido por llevar a cabo uno de los más brillantes y desafiantes rescates en la historia de la aeronáutica. Osipov pasó 6 meses internado en un hospital. En enero del año siguiente, recuperado y recién ascendido a teniente de navío, retomó los saltos en paracaídas. La mañana que iba a realizar su primer salto tras el accidente se sentía tranquilo. Sus amigos ofrecieron a saltar primero para que pudiera seguirlos. Osipov sonrió y sacudió la cabeza. «Para nada», gritó, mientras aseguraba su paracaídas. «Sé perfectamente que voy a poder hacerlo». Y así fue. Muy bien, ¿les gustó este artículo? Algo inesperado también, ¿no? Así como el salto este que salió mal, también esta lectura fue algo inesperado porque no estaba programado para que lo leyeran el día de hoy. Pero bueno, lo hemos podido disfrutar igual. Muy bien, estamos terminando el programa del día de hoy, el programa número 241. No sin antes poder escuchar un poquito de música clásica. Y así que, como les dije, que íbamos a... el programa de hoy estaba dedicado a James Bond. Vamos a escuchar la suite de James Bond. ¿Qué les parece? Así que de esa manera nos vamos a estar despidiendo y nos volveremos a encontrar en el próximo programa de Leyendo Oyendo.